Bueno, yo soy parte de la Coordinadora por la Defensa del Agua de la Unión. Somos un colectivo que nació debido a que en la comuna existen varios proyectos que se quieren implementar, los que conllevan un alto impacto ambiental en el territorio con mínimos beneficios para la comunidad. Algunos han sido la instalación de piscicultura en el río Huenuleufu, el camino costero, que abarca tanto la ribera del río como la costa, y también la industria forestal, que lleva años saqueando los bosques del sur. Bueno, actualmente se encuentra en proceso de ejecución un nuevo proyecto llamado Parque Eólico Ovejera Sur, el cual se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la segunda semana de marzo. Este abarca las comunas de La Unión y Payaco y fue representado por Felipe Autinger Dualde de la empresa EBCO. El monto de inversión serían 280 millones de dólares, con el que pretenden construir una central generadora de energía de 258 megabytes, con las que a través de una línea de transmisión eléctrica se llevarían hasta la subestación de Pichirropulli, donde se entregaría la energía al Sistema Eléctrico Nacional. Bueno, agregar que la empresa a cargo del proyecto no se ha presentado a la comunidad, no ha entregado información al respecto de los impactos que tiene este proyecto y estos supuestos beneficios como la disminución en los pagos de electricidad, la generación de empleo, la seguridad energética, escapan de la realidad y no responden a las necesidades locales, desatendiendo los reales impactos que generan en el territorio el emplazamiento de un parque de esta magnitud. Las características de este proyecto, como la ubicación, tanto la magnitud, dejan en claro que es un proyecto mega industrial en donde la instalación de estos 43 aerogeneradores de 150 metros tendrán un claro impacto tanto como en la biodiversidad como en las personas que viven en estos sectores, principalmente que viven de la agricultura, de la apicultura, al mismo tiempo que todas las especies, tanto aves como zorros que viven en el sector, todos se ven afectados ya que las fases contemplan el corte, el despeje, el movimiento de tierra, el montaje de los aerogeneradores que son hoyos inmensos que también perturban las napas subterráneas, el abrir camino, la transmisión de energía, lo mismo que ha pasado con la instalación de las torres de alta tensión, las que ya en el verano se taló un bosque centenario donde habían boldo y otras especies nativas y las cuales ya se perdieron. Por lo anteriormente expuesto, creemos que con la instalación de este nefasto proyecto se terminará afectando nuestras formas de vida. Como coordinadora continuaremos el trabajo incesante en la defensa de este territorio, sin descansos, sin negociaciones, sin aceptar compensaciones y sin enajenar nuestro territorio al capitalismo verde, que no es sino otra forma de fomentar el saqueo y destrucción de nuestra tierra, del patrimonio, de la identidad, en pro de un supuesto progreso, de un supuesto desarrollo y de una sustentabilidad sin definir.